zumba la turba en la pujante barriada y en ese zumbido las voces de estímulo llegan hasta esta gran colmena a través de una antena negra. Me pareció que se reanimaba y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije, no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que los hace pueblo, Caterva libre con su bulla. Es cierto, Tato, me dijo, tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes que van desde la estación sur hasta donde el redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bueno, ayer fue un día muy especial, se cumplieron los 3 meses de el secuestro y la desaparición, y ahora sabemos también asesinato de Santiago Maldonado. Y era todo, para mí, sinceramente, ¿no? Ahora es muy fácil decir, era obvio que se iba a movilizar tanta gente. Para mí había como un lugar a una duda que se me fortaleció cuando eran las 18, el acto estaba citado para las 17:30, y había muy poca gente en la plaza, muy poca gente en la plaza. Pero, no sé, es como, obviamente esto tiene que ver con los horarios de laburo, ¿no? Claramente con los horarios de finalización de los laburos, que en general en muchas oficinas se termina de laburar a las 18. Aluvión de gente. Sí, yo te iba a decir eso. Yo llegué tarde porque tenía otra, digamos, el tiempo de moverse en Buenos Aires es muy grande, tenía otro compromiso en San Justo, entonces tenía como 2 horas de viaje y dije, bueno, llego tarde, paso. No, resulta que recién... Bueno, eso te pasa por vivir en La Matanza. Claro, recién llegaba la gran cantidad de gente en ese momento, ¿no? Sí, fue una movilización... También uno piensa en el desgaste, porque la familia obviamente no se va a desgastar, ni la militancia, pero uno piensa, tal vez la gente que va más suelta empieza a desgastarse de marchar todos los meses. Claro, claro, claro. Ese era la gran duda, era mi razonamiento previo, mi duda previa, pero la verdad que por suerte, como suele suceder, me equivoqué en el razonamiento y había bocha de gente realmente acompañando a la familia con mucha emoción. Sí. Mucha emoción. Yo lo que fue los otros 2 meses me había tocado estar aquí en la radio, por lo que es la primera marcha a la que asisto por Santiago. Y me pasó que, además, al estar ahí cerquita del escenario, me conmovió la conmoción de la gente con Sergio. Sí, sí. Hay que decir que esa familia, bueno, yo lo vivo un poco de cerca a raíz de un familiar que está acompañando bastante a Sergio, que establece una relación de bastante amistad. Hay que decir que esa familia está destrozada, destrozada absolutamente, y tiene que bancarse el cinismo de los funcionarios, las mentiras de los trolls, digamos, las mentiras de Bullrich, las mentiras de Macri ayer en la nota de La Nación TV. Sí. Hay que estar en ese lugar, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y tienen que bancarse a los periodistas también. También. A mí me pasó algo que no... me gustaría charlarlo aquí en este ámbito y me gustaría compartirlo con los compañeros y las compañeras que hacen comunicación popular, porque fue lo que yo vi ayer, no me había tocado vivirlo nunca. Mirá que tengo años de periodismo deportivo, que digamos dentro del periodismo, la rama del periodismo deportivo es la más desaforada en abalanzarse contra los protagonistas, los futbolistas, para hacer una nota. Pero ayer me impactó sobremanera lo que sucedió cuando... el tema es así, estaba bastante bien organizado. De hecho, incluso hasta nos costó pasar con credencial. Tuvimos que recurrir a algún militante de derechos humanos que nos reconociera como periodista, porque a pesar de la credencial no nos dejaban entrar porque no tenía la cámara con Zoom. Entonces no me dejaban subir a sacar fotos con un celular, ¿no? Estaba bien organizado por un cordón de seguridad de la gente de Foetra que impedía que cualquiera se mandara al escenario. Pero claro, cuando bajaron las madres, los de Foetra se fueron con las madres para custodiar a las madres y abandonaron sus lugares que impedían que los periodistas entraran. Y los periodistas se mandaron de una arriba del escenario a abalanzarse en el escenario contra Sergio y Andrea Antico, que fueron los representantes de la familia ayer. No estuvo Germán, no estuvo su compañera tampoco. Y consiguió Horacio Pietragala, que se impone con sus casi 2 metros de altura, además de por ser diputado nacional, creo que lo respetan más por la altura que por ser diputado nacional, consiguió que la prensa fuera bajando la rampa. Pero una vez abajo, se abalanzaron con... ¿Sabés qué figura se me vino a la cabeza? Vos te vas a acordar. Maradona saliendo del departamento de Franklin. ¿Vos te acordás lo que fue esa marea? Sí, sí. Pero claro, ahí tenías un tipo que quería evitar a la prensa. Sí. Entonces, no era lógico tampoco que se la abalanzaran así, pero era, ponerle más entendible para las reglas de lo comercial, ¿no? Del periodismo comercial. Bueno, ayer fue lo mismo, pero con gente que estaba dispuesta a hablar, porque Sergio quería hablar con la prensa. De hecho, soportó todo eso y esperó media hora hasta que se acomodaron. Eran 20 periodistas. Ponele que con camarógrafos eran 30. Y yo, cuando vi eso, elegí quedarme afuera. Estábamos con Fede Paterno, Juan Mesa, los chicos de ANCAP, de la agencia de noticias, que están realizando un laburo muy bueno también en la web, y nos quedamos asombrados mirando y dijimos, no podemos participar de eso. Claro. Había algunos periodistas de medios alternativos metidos en ese embrollo, sacándole los anteojos a Andrea Antico, y después se dio que Sergio charló como una media hora, y nosotros no tenemos ese audio, no lo tenemos, y no sé si está bien o está mal que no lo tengamos, porque cuando lo pienso desde el lugar de lo que nos salió a hacer y lo que debimos hacer, me quedo tranquilo. Pero cuando lo pienso desde el lugar de que la gente quiere escuchar lo que dijo Sergio en ese momento, digo, por ahí nos estamos equivocando en eso. Y no lo tengo claro, realmente no lo tengo claro. Es algo que siempre tuve claro que no había que hacer, digamos, que había que hacer lo que nosotros hicimos ayer con Fede y con los chicos sin planificarlo, digamos. Nos encontramos afuera porque habíamos tomado la misma decisión. Pero a la vez uno se pregunta, la gente busca otra cosa, ¿no? Yo no sé qué busca la gente, pero también me parece que hay un lugar donde uno piensa desde la ética y desde el respeto al sufrimiento y demás, ¿no? Está bien que Sergio quiera hablar, si alguien quiere escucharlo, lo va a escuchar por los medios. Después esos mismos periodistas que ayer lo abordaron se van a encargar de tergiversar lo que dice y de dar las informaciones que están apareciendo permanentemente, claro, embarrando la cancha. Pero me parece que cuando uno apuesta por cierto tipo de comunicación, también en los gestos corporales se ve esa apuesta. Y yo la verdad que como oyente, además de estar acá, como oyente de La Retaguardia, me alegro de que no tengamos ese audio conseguido a costa de empujones y de agresión física. Me parece que en este momento esa familia lo que menos necesita es que nosotros... No, claro, yo también tengo claro eso. Lo que me pregunto es cómo conciliamos eso a la hora de hacer comunicación con lo que demandan incluso nuestros oyentes, porque creo que nuestros oyentes, aún entendiendo y estando de acuerdo con esa actitud que tuvimos ayer, supongo que les interesa que cuando ven a Sergio Maldonado en la tele, hace lo mismo que hago yo. Digo, mi duda es esa también. Yo también pongo la tele cuando está Sergio Maldonado y quiero escucharlo. Entonces, y quizás... Bueno, pero nuestros oyentes también los autorizamos a que hagan un poco de zapping y que vean... Claro, que lo vean en otro lado. Que bueno, lo vean en otro lado. Fue un poco lo que porque nosotros no vamos a cuerpear para conseguir una nota en ese momento. Bueno, además fue muy, como de costumbre, yo no lo pude escuchar desde donde estaba, no se escuchaba completamente, pero sí se escuchaba de alguna manera ese tono emocionado, ese tono lacerado que tiene Sergio cuando habla y demás. ¿Decís lo del escenario? Lo del escenario. Lo del escenario ahora lo vamos a escuchar, bien, si te parece. Bien. Pero empecemos con algunos testimonios cortitos de antes, que me parece que suman, que tienen que ver con militantes de derechos humanos históricos. En primer caso, la vamos a escuchar a Miriam Breckman, la legisladora porteña electa por el FIT. Esto fue antes del acto. Miriam, 3 meses del secuestro y la desaparición, y ahora sabemos también asesinato de Santiago Maldonado. ¿Qué hay para decir? Que tenemos que estar en la calle, que es muy importante que hoy estemos en esta movilización. La presión que está ejerciendo el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial es enorme. Sale el propio Mauricio Macri a tratar de salvar a la gendarmería, así que es muy importante que sigamos en la calle. Si no estamos en la calle, esta causa no hay que descartar que termine en la impunidad, como han terminado tantas otras causas de violaciones a los derechos humanos en Argentina. Creo que es muy importante volver a decir que la desaparición forzada es un método de las Fuerzas Armadas y de seguridad, de nadie más. ¿Qué opinás del rol de los medios tradicionales de comunicación? Bueno, hubo un editorial de La Nación diciendo que deberíamos pedirle perdón a Gendarmería. Soy muy crítica del rol que están cumpliendo esos medios. Creo que es ideológico, pero también es económico. Los medios son grandes empresas, y las empresas están recibiendo con este gobierno beneficios por todos lados. La reforma laboral es lo que los medios tanto tiempo esperaron. Trabajo precarizado, pasantías, todo lo que hace tiempo que vienen reclamando. La escolaridad. Escuchamos ahora a María del Carmen Verdú. Esto no fue el hecho aislado de un gendarme al que se le fue la mano, sino que fue el cumplimiento de un plan político que, por supuesto, no tuvo como objetivo directo la persona de Santiago. Fue Santiago, como pudo ser cualquier otro, como fueron Maxi Darío en Puente Pueyrredón, como fueron Mauro Ojeda y Francisco Escobar en el Puente de Corrientes en el 99, o los 39 asesinados en el 19 y 20, Carlos Fuente Alba, y los 70 caídos que tenemos por movilizar y en distintas movilizaciones y manifestaciones desde 1995, a Víctor Choque, 97, Teresa Rodríguez hasta hoy. Siempre es un plan político del gobierno de turno, en este caso además explicitado y dirigido en el terreno por el segundo del Ministerio de Seguridad, por Pablo Nocetti, que es la mano y los ojos de Patricia Bullrich, que a su vez es la mano de Macri en el área de represión en el Ministerio de Seguridad. Entonces, de ninguna manera podemos admitir, como lo pretenden los medios del sistema, que nos vengan con el cuento del loquito suelto, como decimos en relación al gatillo fácil, como decimos en relación a la tortura y a todas las desapariciones en democracia. Es una política de Estado y por eso el gobierno es responsable. La última, para ir preparando a la gente que nos pueda estar viendo, ¿cuándo se presenta este año el informe anual de Correpi? El 15 de diciembre vamos a estar acá en Plaza de Mayo, con un acto que naturalmente este año va a tener una muy particular característica y va a estar centrado, por supuesto, en el reclamo de justicia por Santiago. Bueno, y ahora vamos a escuchar al secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Está apareciendo mucho en la tele José Shulman. A nosotros nos resulta raro cuando personas que son partícipes habituales de nuestra agenda de repente empiezan como a ser entrevistados top. Los hacemos famosos, como decimos en Tengo una Idea. Claro. Pero, y es una buena manera de medir después, porque algunos te dejan de dar bola después de eso. Y otros no. Y está bueno a veces tener esa medida. Euge tiene una regla fundamental que es para saber si, si la gente es piola, es buena o no, con los personajes, digamos, renombrados, cuando los llamamos desde un medio de los nuestros, depende cómo te contesta, si te contesta, si no te contesta, si, si directamente te evita, ella dice que es señal de buena gente o mala gente. Entonces, bueno, hay que, es una regla. Hay que decir que hay algunos también que cuando los llaman, después que hablaron con nosotros y demás, citan y dicen, como dije ayer en la retaguardia, digo, esto es un síntoma de buenísima gente. Digo, están diciéndole a un medio hegemónico enorme que la primicia nos la dieron a nosotros. Digo, bueno, ¿quién hizo eso? Jorge Adaro lo hizo hace muy poco. Ah, mirá, no, sí. Nos lo perdimos. Pero hay que decir que Jorge es un compañero, es claro. Alguien que siempre nos da notas. Que es, nunca... bueno, es uno de los casos a los que hago referencia. De buena gente. No sucede solo con esta radio, sino que sucede en general con todos los medios que componen la Red Nacional de Medios Alternativos, que al llamarlo a Daro, el tipo te responde, digo, no, sí. Más allá de la relación personal que pueda tener con vos, es un tipo que atiende siempre, más allá de que ha conseguido alta exposición en los medios tradicionales en el último tiempo. Y la verdad es que, digo, no sé si en un punto no tiene razón un poco Euge en eso que dice, ¿no? Es una cuestión de delicadeza básica, de mantener... Bueno, el caso de Schulman es uno de esos, ayer... lo llamamos y rápido, aún con sus dificultades para caminar, se acercó hasta donde estábamos nosotros para poder charlar, y charlábamos sobre Maldonado, que era lo importante. Yo creo que la jornada de hoy en todo el país es realmente clave para la Argentina. Me parece a mí que no solo estamos marchando y exigiendo que se esclarezca el asesinato de Santiago Maldonado, la responsabilidad del Estado, de la Gendarmería, del gobierno, de la Bullrich. Creo que hay mucho más en juego, porque el gobierno ha decidido tratar a todos los que se lo ponen como mentirosos, y en ese esfuerzo se encaminan a recuperar para ellos la historia del terrorismo de Estado, de los asesinos. Así que creo que estamos en un momento muy importante, en una disputa frontal entre la defensa de la verdad y lo que construyen la mentira. Y creo que en estas jornadas tan difíciles también se va configurando un movimiento popular que va a resistir y que va a luchar, y se van configurando programas y discursos. Así que creo que la jornada de hoy es, no sé si será la más grande de los últimos años, pero es una de las más importantes. Puede decirse que después de las elecciones hubo una profundización de la presión de la prensa tradicional y el gobierno contra los organismos. Yo decía salvaje, ¿no? Ellos decidieron transformar la aparición del cuerpo en una descalificación del movimiento popular. Contaron con la colaboración gratuita o paga, que no lo sabremos, del juez Lieral, que rompió el acuerdo de no difundir las pericias parciales, porque toda verdad parcial, si se la aísla del resto de la discusión, es una mentira, digo, no solo en un tema judicial, en cualquier orden de la vida, y al descontextualizar lo que hizo fue mentir, ¿no? Este juez simpático, como dicen algunos, que no hizo absolutamente nada de que asumió la causa, porque de la causa de habeas corpus, buscó el cuerpo, de la causa de desaparición forzada no hizo nada, y nada, no hizo nada de nada, y han construido una imagen casi rebelde de este hombre, que es mentira, no, por lo menos por ahora no hizo nada, y bueno, la verdad la debemos defender nosotros en la calle, no creo que el juez la defienda. En todo caso, si hacemos algo grande, terminará concediéndonos una parte. Cada tanto hay una viralización de un texto de WhatsApp que dice que Macri, Garabano, Bullrich están imputados en una causa. Sí, es verdad. Es verdad. Y es la causa está, que... Es verdad, pero también... Parecería ser que están por ir preso, digamos. La causa está abierta, sí, pero Canicova Corral lo que hizo fue producir una discusión sobre la jurisdicción, es decir, ¿dónde se debe investigar? Si acaba un Esquel, y entonces fue a Cámara y la Cámara no decide, y la causa está como suspendida en el aire. Tampoco avanza, y bueno, ahora

Bueno, allí escuchábamos a Sergio Maldonado. Un par de puntos para remarcar, para subrayar, para resaltar con amarillo bien, bien fluo de su discurso. Agregó el pedido por los desaparecidos en democracia. En realidad, esto que está pasando no es ni más ni menos que lo que le pasa a cualquiera de los familiares, ¿no? Que pasan, sí, por situaciones de este estilo o por causa de gatillo fácil, por lo que fuere, que como que arrancan la historia por lo personal, por supuesto, y en la medida que va pasando el tiempo y se van viendo acompañados por otros y otras, es como que sienten la necesidad de empezar a alzar su voz también por esas otras causas, ¿no? Ayer fue la primera vez que yo registré, al menos, que Sergio Maldonado hace un pedido de justicia y de esclarecimiento para todos los desaparecidos en democracia, que son 200. Sí. Así que eso me pareció importante. Y por otro lado está este pedido permanente de paz. Uno se pregunta qué se hace con eso, porque nosotros lo tenemos claro en estas causas, que es acompañamos a las familias, y acompañar a las familias significa acompañar a las familias. Acompañarlas es hasta donde quieran ir. Sí. Y el mensaje de paz es claro, pero también hay grupos o individuos que no comulgan, que creen que hay que salir a romper todo. Ayer hubo un detenido en la ciudad de Buenos Aires. 3, escuché esta mañana. Yo tengo registros de un muchacho, un militante anarquista, que fue señalado por militantes políticos como un infiltrado. Ajá. Y que se lo llevaron detenido. Digo, están pasando estas cosas. En La Plata, un grupo en la marcha de hace 15 días fue también expulsado, no como infiltrado, sino porque estaban en la onda de romper cosas, y el resto de la marcha tomó la decisión de apartarlos de la, sí, marcha. Fue todo como muy complejo. Empiezan a suceder estas cosas que no son nuevas, en realidad tienen años de historia, de grupos que tienen más la idea de la violencia política para agitar, y mayoritariamente la gente que compone las marchas tiene otra idea. ¿Y cómo se hace para comulgar eso? O sea, o decidimos todos juntos qué hacemos y la minoría acata, o la minoría hace siempre lo que se le pinta y después las consecuencias son las que estamos viendo hoy, me parece a mí. Pero es complejo, muy complejo, muy complejo, porque obviamente lo último que hay que hacer es decidir estas cosas con la policía de por medio. Eso lo, sí, descartamos. Sí, totalmente. Lo que pasa es que muchas veces, yo creo que también esto, los chicos, la militancia y demás, llevan, porque somos personas en la totalidad, a las marchas también otras cuestiones que están pasando, que también son muy graves, digamos. Bueno, lo que pasa es que es difícil contradecir a las víctimas, porque a mí me parece que la familia, que son parte de las víctimas, digamos, como que tienen la palabra más calificada en ese sentido. Uh-huh. Me parece que por ahí pasa, ¿no? Claro, yo lo tengo claro también desde ese sentido, pero bueno, no es lo que piensa todo el mundo, y desde ya quiero decir que no, esto que estamos charlando nosotros es solo nuestras posiciones personales de dos personitas que nos, claro, toca estar al aire hoy. Que ni siquiera las hablamos antes de estar al aire. Y tampoco. Que no representamos ni mucho menos lo que pueda sentir el colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos en pleno, porque es así. Así que bueno, nada. Veremos cómo sigue la cuestión de Santiago. Un dato para agregar. Yo entendí mal, o al juez Cheral, cuando lo pusieron en la causa, lo pusieron con dedicación exclusiva. Entiendo que lo pusieron con dedicación exclusiva. Bueno, lunes y martes, el tribunal, el juzgado estuvo cerrado. No es que Cheral no fue. El juzgado no trabajó lunes y martes, y no es por el Día de los Muertos, que no. Es hoy, digamos. es raro, ¿no? Se tomó un fin de semana largo, no sé qué pasó. Pero no es un buen síntoma, porque no es un momento para que el juzgado en el que se está intentando determinar qué pasó con Santiago, en momentos clave de los peritajes y de la posautopsia, y no me parece simbólicamente correcto que el juzgado permanezca cerrado. De hecho, una de las querellas intentó ir a tener una reunión con el juez y no pudo porque el juzgado estaba cerrado. O sea, ya ahí tenemos como una contingencia que uno podría decir, bueno, listo, que hablen en otro momento. Bueno, ponele, habían viajado de Buenos Aires, pero no importa. Pero el tema es, no sé, para mí, un juzgado en un tema así, dedicado íntegramente, un juez dedicado íntegramente a una causa del alcance que tiene la de Santiago Maldonado en la sociedad argentina, creo que debería mostrarse laburando las 24 horas para esto. Me parece. Porque sí. Sobre todo un tipo que parece manejar bien la cosa mediática, ¿no? Sí, pero bueno, la cosa mediática, como vos decís, liderada por TN, permanentemente plantea una clausura, digamos. La aparición del cuerpo de Santiago no sería el comienzo para investigar qué es lo que pasó, quiénes lo hicieron y demás, sino que es una clausura. Yo los escucho permanentemente y bueno, para ellos ya está, ya tendría que estar pidiéndole la sociedad argentina, como dicen ellos, disculpas a Gendarmería, porque el cuerpo no presenta, digamos, conclusiones que todavía no están a disposición del público. Claro. Entonces, esto de los dos días del juzgado cerrado no hace más que abonar, bueno, ahora saquemos la quinta, para bajar, hagamos un rebaje en la velocidad total, ya está, ya esto pinta esclarecido. Cierto. Y hay muchas preguntas. Uh-huh. A mí me preocupa, entre las cosas que más me preocupa está el papel de Nocetti ahí, en medio de esa situación. Uh-huh. Nadie dijo nada todavía. No, judicialmente no se ha dicho nada. Ayer hubo, nosotros escuchamos casi todos los audios que recabamos ayer, pero dejamos de escuchar uno, no pusimos al aire uno, en el que Pablo Pimentel, de la PDH La Matanza, citaba a Horacio Pitragala, decía, voy a decir algo que le escuché recién a Pitragala y tiene razón, y es que esto no, la desaparición de Santiago no fue un plan, sino que fue un gendarme que se le habrá ido la mano, qué sé yo. La verdad, se extraña esta lectura de parte de Pablo, ¿no? Sobre todo que tiene en general posiciones diferentes cuando se trata de desapariciones. Pero más allá de ese contrapunto, tampoco tenemos que estar de acuerdo siempre, digamos, cuando uno piensa los elementos, más allá de que todavía efectivamente nadie puede garantizar decir con certeza qué sucedió. O sea, todos podemos decir qué creemos que puede haber pasado, pero nadie puede afirmar rotundamente qué fue lo que sucedió. Porque es todo muy confuso. Aún creyéndole a los testigos, digo, nosotros elegimos creerle, por ejemplo, a Matías Santana, le creemos todo el relato que hace, pero eso no termina de establecer qué sucedió, porque lo máximo que ve es que arrastran un bulto con su campera y lo suben a una camioneta, digamos, ¿no? Pero no termina de ver cómo lo mataron. Pero cuando vos reunís los datos, y sobre todo cuando tomás nota de esto que vos decís, que Pablo Nocetti no solo que estaba en el lugar, sino que Nocetti estuvo actuando en crímenes de lesa humanidad, Freud es un genio, ¿no? Estuvo actuando en causas judiciales vinculadas a crímenes de lesa humanidad, defendiendo genocidas en La Pampa, digamos, ¿no? Se ha dicho mucho que era el abogado de Checolás, no es cierto, pero sí actuó en juicios en La Pampa, defendiendo genocidas. Entonces, un tipo que defiende secuestradores y desaparecedores de personas, uno puede suponer, sin temor a equivocarse, que cuando va ahí, por lo menos puede llegar a pensar que no está mal secuestrar o desaparecer personas, ¿no? Así que, digamos, hay elementos, y la presencia de Nocetti es uno de los elementos esenciales para pensar que se pensó un no sé si una desaparición, pero sí una muerte. Porque cuando vos ves la represión, cuando vos repasas la represión del 10 de enero en la LOF, busquen, googleen las fotos que hay de ese día, y uno de los Walla tiene un agujero en la cara, que parece Terminator, digamos. Y vos te das cuenta ahí que si moría alguien, bueno, no era algo casual. Como que estaban buscando hacer daño las fuerzas de seguridad ya el 10 de enero. Y acá también está claro que intentaban hacer daño fiero, y que si causaban una muerte, digo, estaba dentro de los planes. Sí, daños colaterales, ¿no? Bueno, vamos a seguir la causa, porque además entendemos que se viene un momento en el que los medios tradicionales van, no digo que van a abandonar la causa, porque van a tener la necesidad de seguir hablando del tema por imposición, porque esto ya está asentado fuertemente en la sociedad, pero me parece que la intensidad de la información va a decrecer, no de las operaciones de prensa, pero sí de la información real. Así que vamos a estar siguiendo la causa. ¿Te parece que sigamos escuchando canciones de este disco con el que empezamos la mañana, con Épocas, expresión colectiva por no al neoliberalismo? Sí, sí, claro. No sé qué elegir, te digo, porque además son 26 canciones. Y algo de la Fernández Fierro para hacer como... Era lo que iba a elegir, la orquesta típica Fernández Fierro con Subrealidad, que es una canción que fue compuesta para la ocasión, para este disco. Vamos a... Es más, es cortito, así que podemos poner dos. La vara, el rebaño, la triple moral, la vida, el mercado, la arena, la sal. La idiota balanza, los verdes, la miel, tu estéreo y tu tipo, tu espejo y tu fe. El cuento de cuándo, de cómo y por qué, mintiendo verdades, viviendo sin ser. La niebla delante negando verdad, tejiendo la noche, vistiendo su mal. Los ojos, las vendas, el tuerto y el rey, el plomo, la lengua matando sin ver. Las fichas, los dados, el paño y la red, el premio, el castigo y un látigo cruel. La flor y la espina, la herida y perder, las lágrimas viejas, echarse a correr. La sangre, la tinta, la gloria, el papel, el humo, los flashes, la historia que no es, los cuervos, la rosca, la guita, el poder, las botas, el barro, la trampa, la ley. Bueno, allí escuchábamos a la orquesta típica Fernández Fierro. Vamos a saltar a... Mirá esto, La máquina de hacer chacareras. Y El gato del gato. Y era gato el gato que pasó por liebre. Y era gato el gato que pasó por liebre. Y a gata el bichifú se hizo presidente. Ay. ¿Qué pasará cuando el perro se entere ratón galguea, canta el gallo negro y el ratón galguea, y el olor del queso y el sol que no llega. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El perro y al techo se trepa. Bueno, allí estábamos escuchando entonces a La Máquina de Hacer Chacareras con Gato del Gato. Estamos recorriendo el disco Épocas, expresión colectiva por un no al neoliberalismo. Lo podés buscar en bandcamp.com. Y estamos eligiendo escuchar las canciones que fueron hechas para la ocasión. No todas las canciones fueron hechas para la ocasión. Vamos a escuchar a Josefina García, a ver, con el tema que se llama Con la Vida. Bueno, allí estamos escuchando canciones del disco Épocas, expresión colectiva por un no al neoliberalismo, que tiene arte de tapa una obra de Luis Felipe Noé, El que bien sobrevive, del año 2006, y tiene 26 canciones, algunas compuestas para este disco y otras no, que es interesante recorrer en Bandcamp, donde se puede escuchar de manera gratuita. Es lo que vamos a seguir haciendo de aquí hasta las 12 en este Enredando las Mañanas del día de hoy.

con sus propios animales, libre de toda deuda, y no se despierta como los soldados con un toque de diana amenazador, ni tiene miedo de los ataques del mar, y que evita el foro y los soberbios palacios de los poderosos. A tener que interrumpir porque la mañana informativa nos va ganando la partida y se nos va el programa y no queremos dejar de tomar contacto con Luis Angió, que hoy no está aquí en el estudio porque está en Comodoro Pi, día de alegatos y quizás también de veredicto en el juicio que se está llevando adelante contra los delegados de Perfil por una huelga, ¿sí? Que sí. Dicen atentó contra la libertad de expresión de la empresa. Lo tenemos a Luis allí. ¿Qué haces, Luis? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está Fernando? ¿Cómo va? ¿Cómo está Graciela? Muy hola, bien. Hola, Luis. Muy bien. Justamente acaba de dar un cuarto intermedio el juez después de los alegatos del fiscal y la defensa. Porque en unos 15, 20 minutos ya va a dar la sentencia. Digamos que así, a grandes rasgos, para ser muy concreto, el fiscal pidió para los 6 acusados un mes en suspenso de prisión y unas acciones comunitarias. Y bueno, por supuesto, la defensa pide la solución, pero lo más importante es cómo fueron cayendo en los argumentos uno a uno de lo que el fiscal había pedido. Porque en realidad, de los testigos, fuimos actores presenciales en los días previos, de los testigos que fueron presentados tanto como la defensa como de la fiscalía, tenemos que decir que no hay que ser muy ducho en cuestiones legales. Escuchar a los propios testigos del fiscal decir que prácticamente ninguna de las cosas que le preguntaba en cuanto a reconocer si había habido algún delito, si había habido alguna acción de violencia. Ninguno de los testigos pudo asegurarlo, y es más de uno lo dijo claramente que no. Pero no estamos hablando de testigos circunstanciales, estamos hablando que de los testigos que presentó el fiscal, 7 de ellos fueron, en ese momento, 20 y 21 de diciembre, eran integrantes de fuerzas de seguridad, gendarmería, en ese momento policía de la ciudad, y policía metropolitana y policía federal, y en ninguno de ellos se ha escuchado decir que estaban cometiendo ningún delito. Es más, uno de ellos, el que era subcomisario de la comisaría 30 en ese momento y que se apersonó en el lugar por la denuncia que había hecho uno de los directivos de la editorial Perfil, dijo: si yo hubiera habido un delito, yo tenía que haberlo informado, tenía que haber hecho cesar el delito, tenía que haberle dado intervención a mis superiores y además tenía que haberle dado intervención a la justicia en ese momento. Bueno, ese creo que fue uno de los argumentos más importantes por los cuales la defensa, en el caso de Claudia Ferraro, se ató. Y luego el otro defensor que estuvo en la última parte fue el que argumentó fundamentalmente, la verdad, una exposición muy importante, ya la vamos a poder, esperemos que la podamos escuchar, desgrabada, de la defensa de los intereses de los trabajadores, el derecho de huelga, el derecho a expresarse, uh-huh, y fundamentalmente demostrar la animosidad de la fiscalía y la animosidad del directorio del diario Perfil. Por otro lado, también quedó demostrado que quienes fueron los que hicieron la denuncia en ese momento, en el momento de esos supuestos hechos de violencia y de toma de la planta del diario Perfil, fueron directivos, y no fue el director ejecutivo, el director editorial del diario Perfil, Fontevecchia. Él no vino a declarar porque justamente al declarar uno de los funcionarios, uno de los directivos, atestiguar diciendo que él por motu propio fue el que hizo la denuncia, no pudo decir que había sido delegado por quien era el responsable editorial del diario. Así que, bueno, si nosotros podemos hacer una evaluación después de todas las argumentaciones que se hicieron, tenemos que decir que en un 99% está la sentencia dada, el veredicto es que los van a absolver a los 6 delegados, ¿no? Bueno, sí, te noto optimista. Yo esperaría la lectura, porque a veces esta lógica que vos enarbolás de haber visto los argumentos no se condice con lo que después termina siendo el veredicto, ¿no? Pero de todas maneras, está bien que sepamos a través tuyo que todos los indicios dan cuenta de una posible absolución. Creo que incluso el pedido de pena tan baja, de un mes de prisión, sí, en suspenso, también da cuenta de que no, una cosa así como decir, bueno, yo los tengo que acusar, no quiero decir que tienen que irse libres, entonces, bueno, al menos le voy a poner un mes de prisión en suspenso, ¿no? Fernando, sí, perdóname, pero yo te puedo graficar, esto es radio, no es televisión, ¿no? Pero todos los trabajadores del diario Perfil están todos amontonados, agrupados, con compañeros, abrazándose, saludándose, y lo tengo enfrente mío en un banquito, sentado solo, chateando al fiscal con la cara muy adusta y sí, mirando para abajo, y eso es un fiel reflejo de la realidad en este momento, ¿no? Claro, claro. No hay nadie al lado del fiscal que le diga: qué bien que estuviste, vamos para adelante. Claramente, claramente. Sería importante desde lo simbólico que se consiguiera esta absolución, porque la verdad es que justamente sería muy grave lo opuesto como antecedente, ¿no? Como precedente. Ese fue el final de la argumentación del abogado defensor. Y claro, que esto no sería una sanción, una condena para 6 trabajadores, sino es un aleccionamiento para todo aquel que quiere luchar por sus derechos. Aún más en este contexto, digamos, de avanzadas del gobierno nacional, por eso digo también que que esperemos a la lectura. Aquí Gra quiere también participar. No, quería decir solamente que el otro día, en el reportaje a Matías Cremonte, hablábamos del fallo Orellano, que es un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que en, como síntoma de época, condena a trabajadores por ejercer el derecho de huelga, porque el vericueto legal es que el sindicato no los avalaba, cuando desde el punto de vista legal el derecho de huelga no está consolidado para los sindicatos, sino para los trabajadores, digamos. Ojalá que no se centren en este precedente como para que a estos trabajadores les caiga también esta jurisprudencia, ¿no? Ojalá. Sí, seguro. Yo no sé si tenemos dos minutitos, lo tengo a Rubén Joffrin, si querés, aunque sea para que salude. Dale vos dos minutitos, porque es exactamente lo que tenemos. Bueno, ahora está hablando con el abogado y ya lo presentamos. Rubén, estamos en directo por el Enredando las Mañanas. ¿Qué podés decirnos? Bueno, que los alegatos de nuestros abogados fueron contundentes y que el fiscal ha venido a actuar en función de lo decidido hoy por ADEPA en ese comunicado que sacó Clarín, que dedica 15 líneas a este juicio, recordando que estamos en presencia de un ataque a la libertad de prensa, para tratar, en concordancia con lo que hizo el fiscal, acusarnos a nosotros. Creo que acá hay una intención de todas las patronales de cercenar el derecho de huelga, y en función de eso, el juez tendría que dictar con forma de derecho nuestra absolución, porque se ha comprobado en juicio. Todas las fuerzas públicas intervinientes, la Policía Federal, la Metropolitana y la Prefectura, han dicho que no hubo delito alguno. Por eso el fiscal, increíblemente, no se refirió a estos testigos, que eran 7, convocados por él, que vinieron a decir que no había conflicto. Muchas gracias, Rubén. Bueno, Rubén Joffrin es el secretario adjunto del CIPREVA en este momento, y además es uno de los delegados de perfil, ¿no? Uno de los acusados. Así es. Bueno, lo escucharon a él, un poco también ratificó lo que yo decía en cuanto a los testigos presentados por la Fiscalía, que en realidad uno los veía desfilar y decía, ¿cómo puede ser que aunque sea en cuestiones mínimas no se pusieron ni siquiera de acuerdo? No coincidían en nada. Uh-huh. Es más, uno de ellos, cuando le preguntaron del conflicto, dijo, en esos días, ahí en el barrio, están las plantas también de La Nación y de Clarín. Yo me acuerdo el que pasó en Clarín, que fui, pero el de Perfil, la verdad no me acuerdo, dijo, qué había pasado. O sea que hasta ese punto los testigos que llevó el fiscal terminaron diciendo eso, no podían ni siquiera reconocer ellos mismos la presencia de un delito. Bueno, Luis, te agradecemos la cobertura de todos estos días que hemos visto a través de el Facebook de La Retaguardia, y seguramente a la salida, que habrá un acto también, emitirás en vivo para los que quieran seguir lo que esté pasando allí en Comodoro Py. Todos los pronósticos indican absolución. Esperamos que en un ratito se dé a conocer oficialmente esto, o no. Bueno, esperamos que sí. Un abrazo grande. Esperemos poder transmitir, porque está lloviendo bastante aquí y esto estaba cierto al aire libre. Veremos cómo lo hacemos, en qué lugar, que no afecte mucho la salud tampoco. Vayan a las escalinatas del costado del edificio de Comodoro Py, que están bajo, son una especie de galería. Un abrazo. Dale. Chau. Luis Angió, gran cobertura en estos días sobre un juicio que nos pareció que era importante seguir, porque simbólicamente implica o un avance contra el derecho de huelga, o en todo caso una ratificación de la justicia de que no se puede avanzar contra todos los derechos, ¿no? Bueno, listo, nos vamos. Una cosa antes, desde Córdoba también nos anuncian que allí hay una celebración por el Día de los Muertos. Es este jueves, hoy, digamos, de 17 a 21, en la cripta, Avenida Colón y Rivera Indarte. Y dice el texto, la calavera garbancera o catrina representa al pueblo mestizo, a su carácter desenfadado y festivo. Forma parte de lo mexicano y de su posición frente a la muerte. La observa, se le acerca, la hace parte de su entorno, en un sincretismo profundo que entrelaza la cosmovisión de las culturas originarias y la europea conquistadora, sobrepasa la expresión política que le dio origen y hoy se la asocia al Día de los Muertos. asume así la expresión contemporánea de memento mori, recordatorio de que todos caminamos hacia el mismo fin. La calavera garbancera nace a fines del siglo XIX como reflexión crítica que evidenciaba situaciones de desigualdad e injusticias en la sociedad mexicana. El garbancero era aquel que, a pesar de tener sangre indígena, pretendía ser europeo y renegaba de su propia cultura. Por ello, la calaca o calavera con sombrero, vestimenta a la usanza extranjera y profuso maquillaje, representa a quien aparenta ser lo que no es. La figura adquiere pronto carácter iconográfico, supera el contexto de época y es asimilada y apropiada como parte de la cultura viva mexicana, que resalta el mestizaje, la riqueza formal y espiritual del país. También aquí la Asamblea de Mexicanos en la Argentina, en particular en Buenos Aires, va a estar haciendo una movida en el día de hoy. Nosotros estamos muertos por hoy, no se nos acabó el tiempo, no vamos a poder seguir haciendo radio a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, al menos. 4 minutos arriba estamos. Así que como ya estamos excedidos, nos vamos musicalmente con parte de este disco que nos ha musicalizado la mañana, Épocas, expresión colectiva por un no al neoliberalismo. Te lo conseguís en Bandcamp o en YouTube. Y vamos a escuchar vamos a escuchar algo de el taller de música del Frente de Artistas del Borda. Acuerdos entre cuerdas y las vueltas del tambor. La sangre borda se llama esto. Hasta mañana. Chao. Que hacemos enredando desde La Caterva, allí en el barrio de Barracas. Aquí en el barrio de Barracas. La sangre borda tu negocio y se hace ver, avasallando mi espacio, me demolé. Balas de goma que queman la piel, piedras y palos golpeando un mismo poder. La rabia se me ha hecho carne una y otra vez, la amarillenta locura que vos traes. Y te has marcado todo nuestro cuerpo, dejas casas en mi alma y en mi silencio. Dejas marcado todo nuestros cuerpos, dejas callos en mi alma y en mi silencio. ¿Qué importa de lo nuestro? No todo es dinero. Esto no es real y es verdadero. Parece un mal sueño. Y en una guerra, cuánta locura. Mi mano armada es este canto de mi ser. Creciéndote un huracán, pero siempre chocas. O denigras al hospital. Mañana, ¿dónde irás? Balas de goma que queman la piel, piedras y palos golpeando un mismo poder. Balas de goma que queman la piel, piedras y palos golpeando un mismo con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.